Yes, I. 4 p.m. But this about this. FOB. En tierra de puerto y cordillera, busqué mi espalda y volví a la tregua. Bajo la sombra del roble crecí en barrio, no en uno ni dos, no, sino en varios. Sumando estragos, sumando fallos, aprendiendo de errores y de mis manos en barro. Resulta extraño mi cotidiano, sumar rayados. El tiempo pasa y mucho yo olvidado. Mucho ganado, mucho perdido, mucho camino. Piedras en los bolsillos, papelillos. Aún sigo vivo y disfruto con los míos. Mañana quizás no estaré a repartido. Pastillas de meses pasados, para ir de pasos inadaptados. Llevo conmigo siempre lo necesario. No vengo solo, vengo con mis hermanos. Y avisé que si llegamos no quedamos. De aquí no hay nadie que nos saque. Y avisé la carta sobre la mesa. Jugamos limpio, compadre. Si la locura se posa en mi cordura, un instante constante o mi corazón latente. Respiro vida, para mí es suficiente. Un día más en la ciudad, un día con mi gente. Dame papel y lápiz, déjame volar. Deja saborear ese condimento que me das. Yo, esto no ha sido fácil, vamos a viajar y dejar llevar la corriente pa' donde nos plazca. No ha sido fácil, aún estoy aquí. Segundo que estás viviendo, mientras lo material te va consumiendo. Es momento, la pena que se la lleve el tiempo. Si estás junto a mí, este instante es eterno. Volverte a abrazar, reír y conversar. Viajar en el sonido por el tiempo una vez más. Cuánto te echo de menos, unas heladas conversemos. En ese instante donde todo parecía incierto. Reímos, reímos sin parar. Fuimos a bailar, beber y olvidar. Lo que nos mantenía paralizados y grisáceos amaestrados. Cantamos en la arena viendo el atardecer, abrazados hasta desaparecer. Con él retrocede como el mar y se va, quedando en mi memoria por la eternidad. Oh. Vanessa Valdez, the bass.